que solo tú, enloqueciendo con este ritmo latino. Quiero que muevas tu cuerpo, sí. Quiero que lo muevas lento, quiero que te excites solo con tu parte y cuerpo. Lentamente nos hundimos, lento, lento. Quiero bailar así y quiero que te muevas como yo te pido. Ven, ven a gozar, gozando lento y suave a lo desconocido. Nena, esta noche quiero amarte. Hoy viajemos a otro mundo, tú y yo bailando hasta morir. Nena, esta noche sin secretos, quiero yo tocar tu cuerpo y llevarte a otra dimensión. Quiero que muevas tu cuerpo, quiero que lo muevas lento. Solo con tu par tu cuerpo, lentamente nos hundimos, lento, lento. Gozando la otra dimensión. Como yo te pido, ven, ven a gozar, gozando lento y suave a lo desconocido. Nena, esta noche quiero amarte. Hoy viajemos a otro mundo, tú y yo bailando hasta morir. Nena, esta noche sin secretos, quiero yo tocar tu cuerpo y llevarte a otra dimensión. Quiero que muevas tu cuerpo, muevas lento. Quiero que te excites solo con tu par tu cuerpo. Lentamente nos subimos, lento. Quiero lento bailar así y quiero que te muevas como yo te pido. Y que solo tú, enloqueciendo con este ritmo latino. Quiero que muevas tu cuerpo, quiero que lo muevas lento. Quiero que te excites solo con tu par tu cuerpo. Lentamente nos subimos, lento, lento. Sí, sí. Claro, claro.